Volvimos en líricas, them yeah, bro. Somos musicólogos, el rap no se olvidó. No, them yeah, bro. Them yeah, bro. Volvimos en líricas, them yeah, bro. Somos musicólogos, el rap no se olvidó. No, them yeah, bro. Confusion, silent motherfucker, ambition. Peligro, hemos vuelto pa'l de quita. La mala vibra me con de beat. Ya practiqué, pupilo, como que yo repite. Quieren hablar mierda, pero ellos bien saben. No portamos la lírica para que paren. Apuntan sus armas con la pólvora suave. Hemos vuelto y no vamos a copiarle. Llegado el rey, ya no me salen esos peones aquellos que perdieron su fe. Ahora me llama, y yo el mundo vi una game. Solo me voy con esta banda legendaria, así es. Con feeling prole. Volvimos en líricas, them yeah, bro. Somos musicólogos, el rap no se olvidó. Them yeah, bro. Somos musicólogos, el rap no se olvidó. No, them yeah, bro. Fuerte ataque, acapara toda la raza. Arrívalo, este flow se desplaza. P-R-O-L-E en la casa. R-A-P, sabor de esta melaza. Cansa, caminando por la calle generando pasta. La pasta, súbate de ambas, la se desgasta. En la casa, de barata palabras tácticas abraza. Coraza, para aguantar la maldad. Why? Why? Why? Why? Why?